para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Habrá una serie de Sigmund Freud. Netflix desarrolla una ficción acerca del padre del psicoanálisis. Marvin Crane, director encargado de la producción, comentó que la idea de este material es mostrar una nueva faceta del personaje, tomando como referencia sus experiencias personales descritas en algunos de sus libros más célebres. Se espera que sea estrenada el próximo 23 de marzo en la plataforma en Alemania. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.